San Pedro Atlapulco recordará el 2022 como un año conmemorativo, ya que el pasado 25 y 27 de abril celebraron los 200 años de la Danza de Arrieros, una fiesta comunitaria para la recuperación y difusión de la historia de esta tradición. La conmemoración se dio en un contexto de cambios culturales que está transformando la identidad de este pueblo otomí. La autoridad tradicional nombró a jóvenes y adultos para integrar el comité organizador, quienes tendrían como responsabilidad la recuperación y difusión del origen y fundación de una de las prácticas que dan sentido a las fiestas patronales relacionadas al ciclo agrícola. Así, en las primeras horas de la mañana del 25 de abril, comenzaron las actividades que fueron inauguradas con la exposición que llevó por título Del oficio a la danza. La exposición Del oficio a la danza está conformada por dos secciones. La primera es dedicada a la historia de la herrería en San Pedro Atlapulco. La segunda sección es ya propiamente el origen de la danza de arrieros, de la cual proviene. Arre mulas, arre machos, cansados de caminar, ya llegamos al paraje a donde vamos a descansar. Más tarde, la proyección del cortometraje Días de Arrieros, las costumbres de un oficio, mostraban imágenes en blanco y negro que interpretaban las costumbres de los arrieros viajeros, mientras algunos pobladores miraban atentamente sus actuaciones que fueron grabadas en los caminos antiguos del territorio comunal. ¡Ya llegamos, compañeros! ¿Dónde vamos a descansar? ¡Comeremos un taquito! ¡Y después continuaremos la jornada! ¡Claro que sí! Además, la información de este material audiovisual se complementó con el libro conmemorativo Sobre el origen y la fundación de la danza, publicación elaborada a partir de la tradición oral y con documentos históricos del Archivo General de la Nación. Un libro con un gran valor cultural, tanto por los acontecimientos narrados como por el proceso de elaboración. Un material que llevó a abuelos de la comunidad a sistematizar los saberes locales y a ser creadores de conocimientos en un contexto comunitario y con un único propósito: afirmar el origen de la danza. Así llegó el segundo día de la fiesta comunitaria para la recuperación y difusión de la historia de la danza. La mañana del 27 de abril, los grupos organizados de la comunidad ofrecían desayunos a las cuadrillas de arrieros visitantes, quienes minutos después presenciaban la develación de tres esculturas que quedarían como testimonios de la historia para las nuevas generaciones. El conjunto escultórico de bronce, Arrieros de Atlapulco, está conformado por tres piezas. Al inicio se mira una mulita cargada con costales de carbón. La segunda es un arriero de oficio que va arriando la mulita y detrás de él un arriero danzante llevando un estandarte con la imagen del santo principal del pueblo. Finalmente, entre un ambiente festivo, los habitantes de Atlapulco y sus grupos de arrieros danzaron en el atrio de la iglesia, quienes se relevaban en tiempos para dar oportunidad a las cuadrillas invitadas de otras comunidades a quienes en otros tiempos se les compartió la danza. Así llegó a su fin un proceso comunitario para la recuperación de su memoria histórica, un espacio que activó la organización comunal para la generación de actividades y materiales como testimonios del pasado y un dispositivo para contrarrestar los cambios culturales que pretenden borrar la memoria de este pueblo. Reportando desde Radio Comunal, las voces del Gran Mirador, para Canto de Cenzontles.